Domingo de la 23ª semana del tiempo ordinario, ciclo B, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron a un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dieran a conocer a nadie, pero cuanto más lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En este domingo, el Evangelio nos ofrece la curación de un sordo mudo, como dicen algunos textos. Otros, como el que acabamos de escuchar, hablan de un sordo con dificultades para hablar. Algunos dicen que sería, según la palabra original griega, sería traducida como un tartamudo. Bueno, no sabemos entonces si era mudo o tartamudo, o tenía problemas y hablaba con dificultad. Lo cierto es que está enfermo del habla. Es probable que este hombre fuese un pagano, porque el Evangelio nos ubica geográficamente en regiones paganas, o sea, lugares que no eran Israel, Tiro, Sidón, Decápolis. Y Cristo sana a este hombre en esos lugares porque la verdad y el bien de Dios, a partir de Cristo, ya no quedan confinados en un lugar determinado, en un pueblo determinado, como puede ser Israel, sino que esta verdad y este bien es para todas las naciones, para todos los pueblos. Jesús a este hombre lo aparta, dice el texto, lo aparta de la multitud, lo aparta de la muchedumbre, como queriendo buscar con él un trato más personal, y también como queriendo mostrar cierta reserva en aquello que está por hacer, en el milagro. Jesús no quiere la popularidad, no quiere que todo el mundo lo vea, no se pone en el centro, sino que aparta a este hombre. Y en esa relación más personal, a solas, es cuando lo cura. Queriéndonos enseñar el Señor la importancia de la modestia, la importancia de la reserva, de la discreción y de la humildad. Es decir, cuando hacemos el bien, no querer publicarlo, publicitarlo, no buscar la popularidad, sino buscar el bien en sí, independientemente de si luego ese bien es conocido o no es conocido. De hecho, Jesús, al final del Evangelio, aconseja, más bien pide, más que aconseja, pide que no den a conocer lo que él acaba de hacer, que no lo publiquen, que no lo difundan. Como también enseñándonos aquí lo mismo, la importancia de la discreción, de la humildad. Si los demás se enteran, bueno, que se enteren, pero no hacer las cosas con esta intención principalmente, sino con la intención de procurar el bien en los demás. Según aquello de que tu mano derecha no se entere lo que hace la mano izquierda. Estando Cristo con este hombre enfermo, el sordo mudo o el sordo tartamudo, le impone las manos. Además, le mete el dedo en los oídos, le toca a Jesús con su saliva, le toca la lengua a este hombre, lanza un suspiro, al cielo, grita, dice en voz fuerte: Efatá, ábrete, para que se destapen los oídos, para que la lengua se suelte. Es decir, gestos, muchos gestos de parte del Señor, palabras también, gestos que luego se van a repetir en los sacramentos de la Iglesia, porque los sacramentos son también gestos sensibles, que junto con palabras sacramentales causan la gracia, es decir, sanan, curan y salvan a quienes los reciben bien dispuestos. En los gestos, por ejemplo, sacramentales, como pueden ser la unción, el agua, la imposición de las manos, las palabras. Lo mismo que Jesús ha hecho en este milagro. Además, en el bautismo, actualmente, existe la posibilidad, hacia el final del rito, de hacer lo que Jesús hizo en este milagro, que el sacerdote coloque su dedo dentro del oído del bebé, o dentro del oído de la persona que se bautiza, y también pronuncie esta palabra, Efatá, ábrete. Porque con el bautismo se abren los oídos espirituales. ¿Por qué? Porque con el bautismo comienza la fe, y la fe llega al alma a través de la escucha, o sea, de los oídos físicos y de los oídos espirituales, ese querer escuchar lo que nos dicen. El camino ordinario de la fe es ese, ¿no? La fe entra por el oído, por la audición, es decir, por la palabra, la enseñanza, la catequesis, como camino más importante, como camino principal para crecer en la fe. Y por eso se hace este rito en el marco del bautismo, porque con el bautismo empieza la fe en una persona. Cristo, al sanar a este hombre, no solamente lo quiere curar físicamente, sino que lo quiere curar también y sobre todo espiritualmente. Es decir, destapar los oídos interiores, los oídos espirituales, que son los oídos de la voluntad. Porque voluntariamente podríamos no querer escuchar aquello que nos dicen, aquello que Dios nos enseña, aquello que la Iglesia nos enseña, aquello que otros nos marcan. Podría darse el caso, y es más frecuente de lo que pensamos, de una sordera voluntaria, la cual es peor que la sordera física, porque, como dice el refrán, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Y esto ocurre, cuando no queremos escuchar, porque el escuchar, mejor dicho, el querer escuchar, porque para escuchar hacen falta solamente tener oídos sanos, pero querer escuchar, querer ser instruidos, querer ser enseñados, primero supone una actitud de humildad que no todos tienen, porque es muy común el deseo de querer enseñar más que del querer aprender, el querer dar cátedra más que el querer ser instruidos, el querer ser docentes más que alumnos. Y para escuchar es importante ponerse en la situación de alumno o de aprendiz, más que de maestro. Eso por un lado, ¿no? Por falta de humildad es muy común la sordera espiritual. Pero también, y unido a esto, hay mucha sordera espiritual en las personas, también podríamos ser nosotros, porque no queremos escuchar aquello que consideramos no nos conviene escuchar, por las consecuencias que trae esa escucha voluntaria, consecuencias que tienen que ver con un cambio de vida, con la conversión, con dejar el pecado, con dejar nuestra zona de confort, nuestra comodidad. Y entonces bien podríamos hacernos los sordos, es decir, que Dios nos hable en la oración, si es que rezamos, que Dios nos hable a través de otras personas, que Dios nos hable a través del sacerdote y no querer escuchar, para no querer cambiar, para no querer ceder posiciones, ceder poder, ceder beneficios, porque la conversión tiene que ver con eso. Ceder ideas que no son evangélicas. Con lo cual tenemos que pedir al Señor que rompa, que termine con esta sordera espiritual que no nos deja crecer y que nos asemeja más al fariseísmo, a los fariseos, porque los fariseos no querían escuchar a Jesús, no querían oírlo, aunque lo escuchaban, no querían escucharlo, porque no se querían convertir. Y esto es bastante común, y son las consecuencias que deja el pecado en nosotros, esa soberbia por la cual no queremos aceptar, o no queremos aceptar correcciones, o consideramos que las correcciones que nos hacen vienen de personas que son malas, o que vienen de personas soberbias, y no siempre es así. Y aún aunque la corrección que me hacen venga de alguien malo, o de un pecador, o de un soberbio, no importa quién me lo dice, o la calidad moral de quién me dice lo que me dice. Eso es secundario. Lo que importa es si lo que la persona me está diciendo es realmente la verdad, más allá de las cualidades morales de la persona que lo dice. Eso es lo más importante. Otro modo de ser sordo, voluntario, es, por ejemplo, y esto se da en muchas personas, cuando se acercan al sacerdote para confesarse o para charlar con el sacerdote, hay personas que buscan al sacerdote que les va a decir lo que ellas quieren escuchar. Y que de algún modo les va a alimentar ese deseo de comodidad, ese egoísmo, esa búsqueda de placer. Y estas personas, a su vez, escapan o no buscan a los sacerdotes que les van a decir lo que ellas no quieren escuchar. Y eso que van a decir tiene que ver con el cambio, con la conversión, con la enmienda, con el arrepentimiento, con la penitencia, etc. Esto es más común de lo que pensamos, ¿no? Elegir el sacerdote que me cabe bien y que se va a acomodar a mis gustos o a mis requerimientos. Es otro modo de no querer escuchar la verdad. Finalmente, digamos que este hombre del Evangelio de hoy, además de ser curado de su doble sordera, la física y la espiritual, porque de pagano seguramente se habrá hecho cristiano, y así lo hizo, porque luego se puso a proclamar la palabra de Dios, él y los que lo rodeaban. Además empezó a hablar, o sea, el Señor Jesús lo sanó del mutismo, para que pueda comunicarse, por lo importante que es la palabra, ¿verdad? La comunicación entre las personas. Una persona que no logra comunicarse, una persona que no logra hablar o dialogar, se queda sola en el mundo, no logra hacer vínculos con nadie, por esa incapacidad para el habla o para la comunicación. Cristo, al sanar el mutismo o la tartamudez de este hombre, le da el habla para que a través del habla, de la palabra, pueda generar vínculos con Dios y vínculos con los demás. La importancia de la palabra, la importancia de la comunicación a través de la palabra. Ahora bien, también es verdad que puede existir un mutismo voluntario, similar a la sordera voluntaria, también un mutismo voluntario. Y es no querer hablar aquello que Dios me pide que yo hable. Por ejemplo, no querer predicar la verdad, no querer enseñar, quizás por una falsa humildad, que no es tal esa humildad, sino que es falsa, porque la humildad, dice Santa Teresa, es andar en la verdad. Y aquel que sabe debe poner al servicio lo que sabe. Si la persona tiene fe, debe poner al servicio del prójimo la fe que Dios le ha dado y no callarse o no encajonar ese don o enterrar ese talento. Hay personas que confunden la humildad verdadera, que es la verdad simplemente, con esa humildad falsa. La humildad falsa que consiste en decir o pensar que yo no soy quien para decir la verdad, yo no soy quien para predicar, yo no soy quien para dar a conocer la fe, la doctrina de la iglesia, yo no soy quien para cambiar a nadie. Es verdad que quien cambia el corazón es Dios, pero Dios necesita servirse también de nuestra colaboración humana, ¿no? Y de nuestra palabra, de nuestra prédica. Bueno, no hacerlo sería incurrir en un mutismo voluntario. O por ejemplo, personas que no se animan a hablar, a decir la verdad, a proclamar el bien de Dios, el Evangelio, por miedo al fracaso, por miedo a perder quizás algún tipo de puesto en el ámbito de la familia, en el trabajo, por miedo a perder prestigio, por miedo al rechazo, a la incomprensión de los demás, y entonces opta por callar. Aquí lo mismo, esta persona quedaría como enferma de la lengua, con este mutismo espiritual. Otra manera es hablar, sí, comunicarse, decir muchas cosas, pero no decir lo más importante que hay que decir. La comunicación ciertamente es un valor. Y de hecho hoy estamos en las eras de las comunicaciones. WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Pero todo eso, si no se pone al servicio de la verdad, si no se pone al servicio del bien, si no se pone al servicio del amor, de nada sirve, porque la comunicación tiene sentido en tanto y en cuanto sirva para comunicar el bien y para comunicar la verdad. Ese es el fin de la comunicación. No para decir falsedades o decir medias verdades o para calumniar o para difamar. Con lo cual, hacer un mal uso de la comunicación es también una manera de ser enfermos en el habla. Y finalmente también digamos que una cuarta manera de ser enfermos en el habla, o mudos, espiritualmente hablando, mudos, es no usar las palabras apropiadas que hay que usar para referirnos a hechos o situaciones muy puntuales, muy concretos, a verdades. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, hoy muchos hablan de la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es un eufemismo, es usar una palabra inadecuada, indebida, es maquillar la verdad, porque no existe la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que sí existe es el aborto o el asesinato. de un ser humano indefenso. Con lo cual, usar adrede la expresión interrupción voluntaria del embarazo es no decir la verdad, no usar la palabra que refiere a una verdad muy clara. Y es una manera también, si la verdad es ocultada, una manera de callar, una manera de ser enfermos en la transmisión de la verdad. Bueno, pidamos al Señor, entonces, que abra los oídos de nuestra alma para poder escuchar lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere decir, lo que nos quiere mostrar. Pidamos al Señor también que nos dé la gracia, la valentía, la humildad, el coraje, para poder predicar siempre la verdad, predicar el amor de Dios a los demás. Que Dios los bendiga.